Hemos visto cuál es nuestro fin y el de todas las criaturas, y el plan de Dios en la creación. Veamos ahora cuál ha sido la respuesta. Es el tema del pecado. El pecado es la negación práctica del principio y fundamento. Es la negación del servicio de Dios, de la alabanza de Dios. Es el abuso irracional de las criaturas. Es el gran obstáculo en el camino. Hagamos, antes de empezar esta meditación, lo que llama San Ignacio la composición del lugar. Es decir, imaginarnos en un estado, digamos, que nos deja el pecado. El pecado, de alguna manera, nos deja como hijos culpables frente a Dios, como alejados de la casa del Padre, como en tierra de destierro. Más aún, a veces podemos preguntarnos si en ciertas horas de nuestra vida fuimos hombres o fuimos casi como animales, sin razón, cuando pecábamos. Por eso dice San Ignacio, ver con la vista imaginativa, o sea, imaginarse, considerarme como desterrado entre brutos animales. O sea, como pecado a uno lo animaliza, lo degrada de alguna forma. La petición dice confusión y vergüenza por mis muchos pecados. O si se quiere también, la gracia de conocer la fealdad del pecado, de modo parecido al modo como lo conoce Dios. Realmente uno de los males actuales es no saber más qué es el pecado. Se ha perdido el sentido de Dios y consiguientemente el sentido del pecado. San Ignacio pone dos meditaciones sobre el pecado. La primera es, atiende al pecado fuera de mí. Y luego la segunda, al pecado en mí. Vamos a hacer ahora la primera de ellas. Veamos pues el pecado fuera de nosotros. Es la meditación llamada de los tres pecados. El primer pecado, la primera comparación, dice San Ignacio, será el primer punto traer la memoria sobre el primer pecado que fue de los ángeles. Los ángeles, como sabemos, eran unos seres magníficos, seres espirituales. Dios derrochó magnificencia en la creación angélica, creados por Dios, creados por amor, espíritus excelentes, espíritus puros, inmortales por naturaleza, con una inteligencia sutilísima, mucho más que la de los hombres más sabios, independientes para conocer de todo influjo de la materia, y con una voluntad también firme, enérgica. Y fueron creados en gracia, fueron creados como hijos de Dios, con el destino de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Pero Dios no los quiso coaccionar a ser felices, no los obliga, a nadie le gusta que lo obligue con un revólver a ser feliz. Y entonces les dio un margen de libertad para que eligieran libremente la felicidad. Y sabemos por la Escritura que muchos de ellos pecaron. No sabemos cuál fue su pecado. Según algunos, amor fue un amor propio desordenado, por el cual se vieron tan hermosos, tan espléndidos, en una especie de narcisismo espiritual, que se apartaron de Dios volviéndose hacia sí. Otros dicen que fue un pecado de envidia del hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, y que un día había de serle igualado en gloria cuando el Hijo se encarnara. Pero como dice San Agustín, la envidia sigue a la soberbia. Luego el primer pecado de los ángeles habría sido más bien de soberbia. El diablo habría pecado ambicionando ser como Dios. Non serviam es el grito del ángel malo. No serviré frente al grito de San Miguel y los ángeles buenos. Qui sub Deus, ¿quién como Dios? Ya dice la Escritura que el comienzo de todo pecado es la soberbia. Pues bien, estos ángeles al punto fueron condenados. La justicia de Dios fue inexorable. Fueron castigados con el infierno y privados del cielo. En lugar del Dios poseído, el Dios perdido. En lugar de la felicidad sin sombra, la desgracia eterna. Dice San Ignacio que fueron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno, a ese infierno creado precisamente para castigarlos. Y fueron castigados inmediatamente, en el mismo momento en que sus mentes privilegiadas lucía el relámpago de la rebeldía, cayó sobre ellos el rayo de la justicia. Antes del pecado eran inocencia, belleza, bondad. Después del pecado, malicia, fealdad, horror. Y Dios, sin consideración a su número, ni a la nobleza de su naturaleza, ni a la excelencia de su inteligencia tan penetrante, ni a la gloria que habrían procurado perpetuamente a Dios si se hubieran convertido,